Megáfono Joven. Un espacio de expresión juvenil. Descubre con nosotros. ¿Y nosotras? El arte. La cultura. Los derechos humanos. Pensamientos diversos. Así como diversos somos los jóvenes. Ven a participar y a compartir tu voz. Megáfono Joven. Abierto a tus propuestas. Muy buenos días, amigos y amigas megafónicas. Estamos en un domingo más con ustedes. Como siempre, yo les digo a todos, y no me cansaré de decir, tendremos un programa súper interesante, ya que hablaremos de los animalitos de nuestra casa, de la naturaleza, y también tendremos unos invitados especiales. Por favor, ¿quién le toca? Sí. Claro que sí, Karencilla, muy buenos días. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano. Estamos hoy también con el tema de la soberanía alimentaria. Nuestros invitados nos van a contar acerca de unas fechas súper importantes, de cómo en octubre se viene todo un mes de mucho activismo. Bienvenida y bienvenido, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jamie? ¿Qué tal, Karen? Bueno, queremos hacerles llegar un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha y también agradecer pues que tenemos hoy la oportunidad de conversar con los jóvenes que nos escuchan el día de hoy sobre este tema tan importante que es la soberanía alimentaria. Nosotros somos parte del colectivo agroecológico, mi nombre es Diana Cabascango, vengo trabajando en procesos de acompañamiento a organizaciones campesinas y de igual forma organizando todo lo que tiene que ver a ferias agroecológicas y el debate de la soberanía alimentaria en nuestro país. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ¿con quién estamos? Muy buenos días también, siempre contento, ¿no?, de sentirme acá, ver enormes sonrisas y pues, como no, pues me llamo Marcelo Aizaga, también formo parte del colectivo agroecológico y también bastante, tratando de guardar bastante energía, porque octubre efectivamente es un mes para nosotros de bastantes actividades, ya que también hemos logrado organizar las jornadas agroecológicas, ¿no? Y estas son las sextas jornadas agroecológicas 2019, entonces hay diversas acciones, diversas actividades en octubre y que también en septiembre se han ido realizando. Wow, qué interesante. Quiere decir que este sexto año ya, bueno, tienen algunos aprendizajes, tienen ya un camino recorrido y precisamente quisiera preguntarles con relación a eso. ¿Cómo ha sido el surgimiento de estas jornadas agroecológicas? Bueno, sí, como ustedes saben, a partir del 2008 con la nueva constitución se fueron estableciendo nuevas normativas y se fueron sobre todo creando conquistas por parte del movimiento social campesino y también por parte de hombres y mujeres que estamos comprometidos por desarrollar una producción más limpia, más justa. Se estableció lo que llamamos los derechos de la naturaleza y también articulados referentes a la soberanía alimentaria. A partir del 2008 empieza a gestarse toda estas iniciativas desde la sociedad civil, desde los sectores de la investigación, desde las organizaciones, para debatir con mucha más fuerza qué es esto de la soberanía alimentaria, cómo la podemos poner en práctica. Y se construyó lo que hoy llamamos la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, la LORSA, que ya va a cumplir va ya 10 años de su vigencia y nos estamos preguntando también como ciudadanos en este país qué aportes ha dado esta ley para fomentar, para proteger, para seguir soñando en una producción más sostenible para nuestro país. Entonces, es eso, ¿no? Ya vamos a, como ustedes ven, empezamos primero con unas marchas a nivel nacional, nos concentrábamos en Guayaquil por alrededor de 3 años, ¿no? Se hicieron grandes marchas nacionales por el 16 de octubre y con una gran feria, nos reuníamos en el malecón de Guayaquil. Eso se hizo los 3 primeros años, después las organizaciones decidieron en la plataforma del colectivo agroecológico levantar seminarios, foros relacionados con la temática. Y es así que estos últimos, se podría decir ya, 3 años, les hemos dado un tema específico a cada encuentro. Y en este año el tema de encuentro va a ser la agroecología y las juventudes. Y en ese contexto, pensando entre todos los jóvenes, entre toda la gente, creímos pertinente levantar un evento que tenga que ver con ese dinamismo, con esa alegría que nos caracteriza a los jóvenes, y dijimos, pues entonces hay que hacer un festival, hay que hacer un encuentro con mucha alegría, con mucha música, con cultura, con campamento, con comida, con gente de todas las partes del país. Y por eso es que se estableció como uno del el evento central, lo que es el Pacha Fest o el Festival de las Juventudes y la Agroecología. Una preguntita, ¿cuántos años está el colectivo? ¿Cuántos años está? Bueno, el colectivo agroecológico, como ya te hago recuento, ya es un trabajo de alrededor de 12 años, de investigadores, de activistas, de organizaciones campesinas, que se ha ido consolidando. El colectivo agroecológico es una plataforma de encuentro y de debate alrededor de la agroecología y la soberanía alimentaria. Entonces, somos parte del colectivo, todos hombres y mujeres que quieran discutir, debatir alrededor del alimento, alrededor del consumo responsable, alrededor de un modelo de producción del futuro que le llamamos la agroecología, de esta responsabilidad que hoy también la estuvimos marchando, ¿no? En la mañana del día viernes estuvimos marchando a favor de ese respeto a nuestra naturaleza, a nuestro planeta, a que se piense en modelos más respetuosos con la vida. ¿Cuál es su papel ahí en el colectivo de ustedes? Bueno, nosotros somos personas que promovemos, invertimos, investigamos, nos gusta articular, nos gusta ir tejiendo, ¿no? Tejiendo en este sentido de que, por ejemplo, hay una organización que sé yo que esté en algún lugar, ¿no? De aquí del país, y que están haciendo trabajos en donde se están liberando de los agrotóxicos, por ejemplo, o están incorporando técnicas de agroecología. Entonces dicen, bueno, nosotros quisiéramos conocer más de experiencias, pero somos solos. Nosotros lo que llegamos es decir, no estamos solos, más bien hay mucha gente que estamos en esa misma sintonía. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Empezamos a tejer, empezamos a conectar, empezamos también a promover a que la gente en esa parte de las organizaciones se generen encuentros. Y claro, en el colectivo tenemos encuentros nacionales, donde son oportunidades, en donde ahí nos juntamos. Entonces, estas personas que damos un poquito más del tiempo para poder organizar, para poder planificar, para que estos encuentros efectivamente sea un resultado de las propias necesidades y de los propios interaprendizajes que vamos teniendo, ¿no? En este espacio. Entonces, estas personas que estamos acá son nuestras personas que nos gusta estar tejiendo, organizando, motivándonos, ¿no? Y decir, bueno, no estamos solas, más bien hay mucha gente que tenemos esas mismas sensibilidades. Sí, un poco para complementar lo que nos comenta Marcelo, se hacen unas convocatorias amplias, ¿no? A las organizaciones campesinas, y en cada encuentro anual se hace una invitación a formar parte de una coordinación nacional. Entonces, esta coordinación nacional es una plataforma, como les sigo insistiendo, de encuentros, de activación, de dinamización de la temática. Entonces, hemos ido evolucionando, tenemos varias investigaciones relacionadas con temas de alimentación, con temas de productividad, porque siempre nos dicen, ¿no?, que la cuestión de los saberes ancestrales, de las prácticas milenarias, son cosas atrasadas o que realmente no funcionan dentro de toda esta lógica de mercado, de productividad, de ganancia, ¿no?, del ganar-ganar, etcétera. Pero nosotros decimos que no es así, y lo hemos demostrado, como nos han querido que les mostremos científicamente, de que realmente el consumo de alimentos agroecológicos libres de tóxicos están brindando salud a la población, que realmente estas ferias o espacios o circuitos de comercialización solidario a través de canastas, a través de bioferias, a través de biotiendas, a través de ferias solidarias, agroecológicas, interculturales, más bien van rescatando procesos culturales, van rescatando economías solidarias, van rescatando tener una dignificación en el sector rural, en el tema de la agricultura, y además es nuestra obligación exigir que se creen políticas públicas diferenciadas para estos sectores campesinos que están haciendo un doble, triple esfuerzo de sobrevivir en territorios donde están plagados de la agroindustria a través de tal vez de las florícolas, de las palmícolas, o que se quieren imponer proyectos extractivistas como la minería. Entonces tenemos, por ejemplo, una feria emblemática aquí en Quito, que es la feria de Carcelén, en un barrio rural, ¿qué digo yo?, popular en el sector norte de Quito, y llegan 50 mujeres de diferentes sectores de Pichincha y de Imbabura a brindar alimento sano, alimentos sin agrotóxicos, pero ellas viven en sus territorios problemáticas muy fuertes, como las compañeras de Pacto, que hoy están amenazadas con estos proyectos megamineros. Entonces, son también espacios de resistencia, de diálogo y de denuncia frente a estas problemáticas que tiene nuestro país. Muy interesante el rol que cumplen los dos, porque animar, dinamizar a otras personas, a otras organizaciones, es muy, digamos que requiere de mucho tiempo, requiere que esos animadores no se desanimen, requiere que las personas se abran a trabajar en red, se abran a que podamos tejer estas nuevas relaciones, y dentro de esas nuevas relaciones recordar lo que tú decías, el tema ancestral, el tema de que con la tierra es un ser viviente que siente que debemos relacionarnos con ella desde la sensibilidad, no desde la mercantilización ni desde la utilización simplemente como para verle como mercancía, ¿sí? Yo les invito a que consulten en Facebook, como nos decían, el Pachafex. El Pachafex va a tener octubre 10, 11 y 12. Talleres prácticos, campamento, festival artístico, feria agroecológica y emprendimientos. Y bueno, y en esta hora de la mañana le doy un súper, súper saludo y bienvenida a nuestro amigo Brian Fabricio Sangucho Rocha. Muy buenos días, Jamie. Alipunya. ¡Alipunya! ¿Cómo estás? Runa. Sí, muy bien en este domingo. Una vez más con todos ustedes, para mí siempre un placer y un honor compartir micrófonos con Karen hoy, con Jamie, con nuestros invitados y con ustedes amigos megafónicos. Desde siempre un abrazo fraterno muy, muy grande. Qué bien, qué bien. Y con estos invitados que tenemos hoy que nos van a estar contando acerca de este Festival de las Juventudes y la Agroecología. Vámonos a un tema musical y ya continuaremos conversando. Por mi país, sembrando amor como el maíz. Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Con él se alivianó la cruz, el Chalquiñán tenía luz. Con él se alivianó la cruz, el Chalquiñán tenía luz. Igual que el hombre que en Belén usó de humilde sencillez. Igual que el hombre que en Belén cruzó de humilde sencillez, del Imbabura descendió, Cachimborás organizó. Del Imbabura descendió, Cachimborás organizó. Entre los indios, indios fue, de Poncho, Quiso, Bronca y Fe. Entre los indios, indios fue, de Poncho, Quiso, Bronca y Fe. Convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Su vida no gustó jamás a los ricachos del lugar. Su vida no gustó jamás a los ricachos del lugar. Pues enseñaba en alta voz a rechazar a la opresión. Pues enseñaba en alta voz a rechazar a la opresión. Quiso, Bronca y Fe. Entre los indios, indio fue, de Poncho Quiso, Bronca y Fe. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Con él se alivianó la cruz y el Chaquiñán tenía luz. Con él se alivianó la cruz y el Chaquiñán tenía luz. Un mal agosto nuestro sol a mediodía anocheció. Un mal agosto nuestro sol a mediodía anocheció. Detrás del llanto y del lamento, debimos despedirnos de él. Adiós, hermano colibrí, adiós, proaño y arabí. Adiós, hermano colibrí, adiós, proaño y arabí. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Adiós, hermano colibrí. Adiós, proaño y arabí. Adiós, hermano colibrí. Adiós, proaño y arabí. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Adiós, hermano colibrí. Adiós, proaño y arabí. Adiós, hermano colibrí. Adiós, proaño y arabí. Nos volveremos a encontrar. Bueno, amigas y amigos megafónicos, acabamos de escuchar Hermano Colibrí en voz de Jaime Guevara. Tanto la letra como la música del compañero Jaime ha elaborado de este lindo tema. Y Diana nos tiene una pequeña anécdota de esta canción. Cuéntanos, Diana, ¿a quién va dedicada esta canción? Bueno, esta canción la construyó, digamos, o la compuso Jaime con mucho cariño en homenaje a Monseñor Proaño. Lo llaman en Chimborazo el cura de los pobres, ¿no?, de los indios. Él él fue también obispo de Chimborazo y hizo una gran se podría decir un gran trabajo de fortalecer las organizaciones campesinas, de exigiendo el tema de la tierra, la distribución justa del agua, formación y educación para las mujeres. Él motivó y fomentó mucho la participación de las mujeres, y es en este territorio donde el movimiento indígena se fue reconstruyendo a partir de la participación del encuentro que se va a realizar el Pachafés. Pachafés va a ser en Chimborazo, en Riobamba, en una parroquia rural a 10 minutos de Riobamba, fácil de llegar. Es una parroquia que netamente productiva, pero que tristemente por toda esta arremetida, digamos, de la falta de fomento a la agricultura familiar campesina, los jóvenes ya no ven un futuro, una esperanza en los procesos productivos y van abandonando los campos. Entonces los padres hacen grandes esfuerzos de que los hijos lleguen a la formación secundaria, universitaria, y luego estos jóvenes se ven obligados a inmiscuirse en trabajos en la ciudad o fuera de sus provincias, y se va perdiendo el uso agrícola de estos territorios, y va avanzando la urbanidad. Entonces van avanzando estos grandes bosques, decimos, de cemento, que van poniendo en riesgo algo muy delicado, que es la soberanía del alimento para nuestros pueblos. Sí, entonces, justamente, yo también, bueno, quisiera compartirles una experiencia que tuve el privilegio de estar esta semana en Oyacachi, en los páramos amazónicos. Uh-huh. Y conjuntamente con una institución que está aquí en el Ecuador y hace algunos años trabajando el tema del cuidado de los páramos, que es el FONAR. Uh-huh. Entonces de ahí tuve una capacitación, un taller sobre la importancia que tienen los páramos tanto para contrarrestar la emisión del carbono como para conservar el agua, que el agua se distribuye para Caquito y también para la Amazonía. Entonces hay que entender y bueno, primero la lucha de nosotros es principalmente contra la ignorancia, porque la falta de información o la forma en que se ha venido dando la información en nuestro país ha hecho de que, como tú dices, o sea, los jóvenes se desconecten y se vayan desalineando y desapegando de esta parte fundamental que es para nosotros la tierra, porque sin la tierra y sin el agua no tendríamos vida en este planeta, bueno, sin los cuatro elementos. Entonces es muy muy fundamental que cada uno de nosotros y iniciativas como en este caso lo que tú vienes a representar, se siguen reproduciendo y se siguen incentivando y fomentando. Otro de los puntos importantes que tocamos en el taller de la conservación de páramos es el tema de la ganadería. Cómo la ganadería, la expansión de la ganadería ha ido mermando la calidad de nuestros páramos. Y bueno, yo también hacía una reflexión y más o menos... como lo que estudié en la universidad fue política. Entonces decían, aparte de que el Estado no fomenta la agricultura, fomenta esta otra actividad productiva, digámoslo así, que es la ganadería. Pero pensándolo desde ya una lógica alimenticia, desde una lógica de salud humana, no es rentable que tengamos tanto ganado vacuno, por ejemplo, en nuestros páramos. Entonces, aparte de que los lácteos en sí no son tan beneficiosos para la salud del ser humano, que tenemos las otras entradas de calcio, por ejemplo, tenemos plantas o tenemos otros tipos de leches que podemos sacar de la ajonjolí, por ejemplo, de las almendras. Bueno, hay algunas variedades que les invito a que investiguen en el internet. Afortunadamente hoy tenemos ese acceso a la información que está ahí siempre y cuando nosotros aprendamos a discernir también las cosas. Y bueno, entonces esa era una reflexión que yo me hacía. Entonces, sí. ¿cómo está el Estado mismo fomenta estas malas prácticas? Exactamente, o sea, hay que partir desde la estructura, digamos así, ¿no? Sí. Lastimosamente existen grandes intereses económicos alrededor de este proceso productivo que es la agricultura. Entonces, tristemente, grandes empresas o grandes emporios son los que han querido tomarse, por ejemplo, los ministerios, un ministerio de agricultura, en donde existe realmente un atraco muy triste de nuestros recursos públicos, cuando se hace inversión pública, o sea, con nuestra plata, para comprar kits de agrotóxicos, por ejemplo. Entonces, nuestro Estado gasta millones de dólares para contaminar, para generar procesos de muerte en nuestros territorios. Igualmente, no se fomenta un modelo de producción más diversificado, que esto podría contribuir también a mejorar las dietas alimentarias de nuestros pueblos, de nuestra gente, y caemos en este juego del mercado que es vendernos el ideario de la comida chatarra, ¿no? Del fast food, de la comida rápida, y empiezan a establecer dietas estándar, ¿no? Entonces ya la gente piensa que es normal solo comer arroz con papas y pollo, y no es así, ¿no? Porque nuestro país primero es un país mega diverso con diferentes pisos climáticos, y donde en estos sistemas ecológicos tan endémicos y que también son tan delicados como es el páramo, se debería cuidar al centímetro, pero les obligan a muchas comunidades a generar estos modelos económicos como la ganadería extensiva y les crea una dependencia con las industrias lecheras, entonces la gente ya no ve no les apoyan para diversificar su producción y generar hasta modelos de producción más sostenibles, o sea, porque ustedes saben que la ganadería genera también estos famosos gases de efecto invernadero que perjudican a nuestro planeta, ¿no? Entonces es como que el sistema les fuerza a generar esos modelos productivos económicos. Entonces, más bien hay que reflexionar desde los sectores campesinos a generar estos más territorios más sostenibles, a cuidar también las tierras agrícolas para que no se pierdan y no se conviertan en bosques de cemento. Entonces, esto es una lucha por varias aristas, por varios temas, y yo creo que es responsabilidad de los jóvenes, es responsabilidad de la gente de la ciudad y del sector rural empezar a debatir con mucha más fuerza estas temáticas, y FONAC, claro, como un fondo que se creó de cuidado de las aguas aquí en Pichincha, tiene también esa responsabilidad de ir capacitando y generando proyectos más sostenibles y de concienciación en nuestra comunidad. ¿Qué busca incentivar el PACHAFE a la juventud? Bueno, es como un desafío, ¿no? En donde es un momento crítico ahora en un momento en el planeta, en el país, ¿no? En donde no estamos escuchándoles, pues, a los jóvenes, ¿no? Y queremos que sea un espacio en donde poder escucharles, en donde poder ver su protagonismo, en donde ver cómo nosotros los adultos bajamos la guardia, ¿no? Y estiramos la orejita. ¡Qué bello! Y nos cerramos las bocas así, ¿no? Entonces, claro, lo que busca es que hay un protagonismo desde los jóvenes, ¿no? Ahora sí es difícil ese protagonismo, porque cuando decimos hay que hacer el protagonismo a los jóvenes, y claro, no te invitan a los jóvenes y después resulta que los jóvenes están ahí aburridísimos, ¿no? Oh. Eso depende. Escuchándonos, además. Ajá. Entonces, el desafío aquí es que no queremos que nos escuchen, sino más bien queremos escucharles. Y creo que esa es una de las cosas por las que decíamos hay que vincular la agroecología y juventud, ¿no? Y el PACHAFES es justamente pensado, primero es organizado por jóvenes, ¿no? Quienes están en cubijíes, es gente joven que está también en puestos de encargos públicos, de organizaciones sociales, en GATS. Son guambras, ¿no? Les decimos que nos están enseñando a cómo hacer incidencia política a través de estos encuentros. La segunda es que son espacios en donde tienen problemas. No es que sea un espacio en donde nosotros vamos a ver todo ahí el Edén, ¿no? Sino vamos a ver todos los problemas. Y que los jóvenes, ¿no? Las jóvenes están ahí jugándose, ¿no? Liderando para decir, es posible transformar este territorio que está abandonado. Y ahí es en donde lo que busca es eso, ¿no? Y claro, nosotros estamos en ese escenario justamente dispuestos también para escuchar, ¿no? Creo que ese es un momento en donde aquí en el Ecuador, en el mundo, ¿no? Necesitamos de hacer un ejercicio de escucharles a los jóvenes. Y además creemos, como tú dices, un problema muy delicado que tenemos es también cómo nos han alienado con información errada y con información que le conviene al sistema capitalista, que le conviene a los grandes poderes, y muchas veces no está al acceso de la gente información valiosa como los saberes, ancestrales de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que se están perdiendo. O sea, toda esa oralidad la estamos perdiendo, todo ese conocimiento milenario lo estamos perdiendo, y es hora de que los jóvenes asuman ese compromiso de recuperar esos saberes y ponerlos en práctica. Creemos también que este es un espacio en donde podemos hacer conciencia no solo a través del conversar, del dialogar, del interaprendizaje, sino que vamos a tener alrededor de 25 talleres de interaprendizaje con temas muy interesantes, desde metodologías de trabajo colectivo, desde preparación de insumos agrícolas, desde temas de gastronomía, en fin. O sea, nosotros creemos que este también tiene que ser un espacio de formación, y a través de la música también formarnos, porque ustedes sepan o no me va a dejar mentir, la música también ha sido con la letra. Ustedes escucharon el mensaje que nos dejó Jaime Guevara a través de esta canción. La música también puede llegar a los sentidos, puede llegar a la conciencia y puede transformar las sociedades. Entonces van a estar dentro de este festival artístico que va a ser el 12 con una gran feria agroecológica y de emprendimientos. Van a estar artistas tanto locales, digamos de Chimborazo, que hacen música protesta, música consciente, música con mensaje. Y también hemos logrado que un cantautor chileno de la época de las dictaduras venga y nos comparta también su música, y entonces queremos también educar a través de la música a los jóvenes. Va a haber un campamento, entonces van a llegar jóvenes de escuelas agroecológicas, entonces los jóvenes de la ciudad van a tener de primera mano el interaprendizaje de jóvenes y van a escuchar de primera mano la problemática que viven en sus territorios jóvenes campesinos en la costa, en la sierra, en el oriente. Entonces llamamos a que sea un gran encuentro del compartir. Wow, yo estoy animándome a ir para allá. Ya me voy a inscribir. Vamos a escuchar otro tema musical y seguiremos conversando con Diana y con Marcelo para que todos los jóvenes que hoy nos están escuchando y se animan y quieren estar en este encuentro, sepan cómo hacerlo, dónde inscribirse, cómo el tema de transporte, cómo el tema de acampar, de estar esos 3 días allá. Y bueno, estamos musicalizando hoy Megáfono Joven con estas canciones de Resistencia por el Agua. Yaku, canto. Es un CD que me regaló uno de los amigos, también defensores de los derechos de la madre tierra, de los animales, y que es un activista que siempre está muy pendiente de todo lo que está ocurriendo en nuestros territorios. Y ahora vamos a escuchar entonces Nuestra Lucha es por el Agua, y esto lo hace la música popular de los defensores del agua de Chillanes, de Bolívar. Así que entonces escuchemos. Soberano, perdón tienes que pedirle a este pueblo soberano, por intentar agredirle, eres bastardo y enano, por intentar agredirle, eres bastardo y enano. Agarren sus cachivaches, reclutas carrera más, agarren sus cachivaches, reclutas carrera más, porque el pueblo es implacable, con su fuete hace llorar. Porque el pueblo es implacable, con su fuete hace llorar. Sí, seguimos en nuestro programa Megáfono Joven, como siempre, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Como bien estábamos hablando en nuestro programa y acabamos de escuchar esa canción acerca de un valioso elemento que tenemos nosotros a nuestra disposición, como es el agua. Y todos estamos llamados a cuidarla, a ser guardianes del agua en realidad, y a preservar desde el agua que consumimos en nuestros hogares, hasta asistir. Bueno, estos talleres tan espectaculares, tan hermosos, porque como bien lo decía nuestra invitada, los saberes están ahí y son muchísimos, no nos alcanzaría el programa para hablar de todos ellos. Yo sí querría hacer un poquito de énfasis en que, como lo decía, el sistema es un problema, sí, y nos damos cuenta desde las escuelas, desde los colegios, desde las universidades, cómo nos meten información a veces errónea, o cómo desde las escuelas nos van volviendo a los niños nos hacen avergonzar de nosotros mismos, nos meten miedo de nosotros mismos y nos hacen competir entre iguales, y tenemos hoy toda esa generación de problemas de violencia en las escuelas, en los hogares. Y es que desde mi punto de vista personal, ya la forma en la que nosotros podemos mejorar esta situación en nuestro país, al menos hablando localmente, es volver al origen, pensarlo así, porque tenemos una multiplicidad de temas que nosotros podemos ayudar y colaborar mutuamente, como es simplemente pensemos en que la agricultura, si bien utilizamos la tierra, utilizamos el agua, pero y cuando cosechamos no le agradecemos, o sea, no hacemos rituales de agradecimiento como hacían nuestros abuelos, nuestras abuelas. Yo recuerdo que una experiencia personal, mis abuelos, por parte de mi mamá, ellos agradecían cada vez que cosechaban, hacían un ritual con la tierra, entonces se les multiplicaba, y eso es muy muy bonito, porque ellos me hablaban de los elementales, de los seres que para muchas personas no son visibles, pero para otros sí, y muchos contarán historias de eso, pero ellos están ahí, no hace falta creer porque eso está ahí. Entonces, una invitación nuevamente a todos nuestros amigos megafónicos a que se conecten nuevamente con algo que sí vale la alegría, porque yo nunca digo que vale la pena. Ah, sí. Digo que vale la alegría. Sí, y como les dijimos antes del tema musical, nos gustaría que Diana y Marcelo nos compartan cómo poder participar de este encuentro. Ya. ¿Cómo nos activamos? Exactamente, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo generamos esta interacción? Como todos los jóvenes tienen ya sus celulares inteligentes, como ya estamos todo el mundo, o sea, ya es pecado que nadie tenga Facebook, es uno de los medios más rápidos, digamos, de comunicación. Yo digo, ya mucha gente ya ni revisa los correos electrónicos, es impresionante, solo revisamos los estados del WhatsApp también, solo nos pasamos en eso y ya no tenemos esa parte práctica, digamos, de que nos llegaba la información a través de nuestros correos personales, ¿no? Ahora ya es todo a través del Facebook, y es por eso que les invitamos a que busquen en el Facebook Pachafest, así de simple, como se escucha, Pachafest. Ahí está toda la información con las agendas, las direcciones electrónicas para que se inscriban, porque es importante a todos decirles que lleguen a esta plancha, digamos, o a esta matriz que te pide datos básicos para que tú te inscribas en 5 de los 25 talleres que van a haber en estos días, ¿ya? Hay la posibilidad de que tú te inscribas en 5, entonces hay como que ganar puesto, como sabemos decir, para que más bien nos distribuyamos adecuadamente y vayamos a estos talleres de nuestro gran interés. Como bien lo dices, hay talleres de bioconstrucción, preparación de gastronomía, productos para nuestro uso personal, bioinsumos, etnoveterinaria también. Tenemos estos talleres que les decía yo para aprender herramientas de construcción y de trabajo con jóvenes, etcétera. Entonces van a ver que los temas son muy variados y muy importantes, muy interesantes. También podemos, ustedes pueden ahí ver todos las posts, todas las está haciéndose también un concurso. Si tú vas al Facebook y grabas un mensaje para el Pacha Fest, te puedes hacer acreedor a un buff que es estas bufanditas, ¿no?, que se ponen los ciclistas, que se pone la gente de la montaña, que es un tipo de bufanda que tenemos aquí con la mención del Pacha Fest. Te puedes ganar una y este te sirve para entrar a los talleres y también para entrar al concierto. Estamos haciendo también, como nosotros, esto es un proceso autofinanciado, digamos, es un esfuerzo, es una minga de varias organizaciones campesinas, sociales, investigadores, etcétera, de esta junta parroquial que nos está acogiendo en su territorio. Entonces, haciendo como una forma de economía, digamos, estos buses estamos vendiendo a $5, ¿ya? Pero te permiten ingresar a estos eventos de manera, digamos, gratuita, digamos. Esto solo es un aporte simbólico para seguir aportando todo lo que es la logística del evento. La gente que quiera, hay tres modalidades para quedarte en el campamento, en este encuentro del Pacha Fest. Uno es el campamento, entonces ahí les pedimos a los jóvenes que traigan su equipamiento de campamento. Cumbijil es como tipo aquí Tumbaco. Es justo en una zona de valle caliente en Chimborazo. Porque... ¿A cuánto tiempo de Quito? Bueno, yo no me ubico todavía. Estamos a 3 horas y media de Quito, 3 horas y media. Entonces, te das a Riobamba y de ahí coges vía Baños, ¿no es cierto? 10 minutos, pasando por el redondel del Jarrón, le dicen ellos, y llegas a esta parroquia rural que ya está en las estribaciones prácticamente de la ciudad, ya se pierde, o sea, ya parece que se está juntando la ciudad con el sector rural, ¿no? Entonces ese es el gran susto que tienen los jóvenes, porque ellos toda su vida han vivido en este paisaje agrícola y hoy les están amenazando las grandes negocios de inmobiliaria. Están haciendo un lobby muy fuerte en el municipio para declarar las zonas ya no rurales, sino urbanas, y se va a generar también una destrucción de humedales. Allá hay unos humedales, y ellos quieren declarar estos territorios de protección, ¿no?, porque son parte de las competencias que tienen los GAT también locales. Entonces, todo esto quieren hacerlo con el apoyo mancomunado de gente también que conozca. Entonces, su interés también de que llegue mucha gente es también para generar alianzas, para seguir articulando luchas, para seguir construyendo política pública en beneficio de los pueblos. Y en este caso ellos son pueblos originarios puruaes, entonces quieren conservar también su territorio. También ahí ahorita se están asomando mucha gente, negociantes de tierra y territorios que ellos tienen comunales, les quieren quitar y cosas así. Entonces es el momento de la solidaridad, es el momento del encuentro y a cuidar esto tan valioso, como tú dijiste, estos elementos que son de la vida, el agua, la tierra, el aire, ¿no es cierto?, nuestras semillas, hay que cuidarlos. Entonces nos toca a nosotros seguir armando ese encuentro. No sé, Marce, ¿qué más podríamos contarles a nuestros amigos? Sí, pues invitarles, ¿no?, en el Facebook Pacha Fest, también pueden ubicar en el Facebook Colectivo Agroecológico del Ecuador, también están las informaciones de todas las actividades que se están desarrollando en el país, también en el marco de las jornadas, de las sextas jornadas agroecológicas 2019, y invitarles también a que el momento que vean ahí Pacha Fest, inscríbete, hacen clic y les lleva ahí a una hojita, ¿no? Y en esa hojita hay que registrarse, es un ejercicio de registro. Llevar, si quiere ir a acampar, pues el sleeping, llevar su protector solar, llevar una gorrita, ¿no? Todo lo básico, ¿no? Si es que todas las buenas ganas. Claro, y además eso también a la gente que no ha acampado es la oportunidad de aprender a acampar, ¿no? Porque nosotros es bien importante, sales del confort y vas a aprender a acampar, ¿no? Entonces seguramente luego ya vas a ser experto, experta en las acampadas siguientes que en el camino de la vida se van presentando. Y por supuesto también si tienes materiales para compartir, ves ahí, te gusta tener estas colecciones de adhesivos, no sé, pues algunos esferos, algunos cuadernos. Bueno, es la oportunidad también de hacer un ejercicio de intercambio, ¿no? Tienes cosas que intercambiar, pues va a haber el día sábado en la mañana una feria en donde puedes también intercambiar, ¿no? ¿Cómo es que se hacen los intercambios? Pues vaya a la feria, vaya llevando sus propios recursos, para pensando en que puede eso también intercambiar. O sea, es como tener en esas experiencias, ¿no? Darse la oportunidad de aprender estos otros espacios, que está listo un escenario, está listo ahí una infraestructura, que ahí la gente que vamos a llegar, pues es con un tema de ir aprendiendo a cuidarnos también, ¿no? A protegernos. Mami, ya que me estás escuchando el programa, por favor, me das permiso desde ya. Eso, claro, y a los papás y a las mamás, ¿no? Que cómo es posible que mis hijos salgan y van a estar puro joven. Entonces, ajá, la oportunidad también, darse usted también la oportunidad de confiar. Claro. De confiar, porque cómo es que no confiamos en los jóvenes. Pues ahí está justamente, ¿no? Esa confianza, ¿no? Hay un escenario, hay un gente que va a llegar de todo el país, de otros países, y que nuestra misión de ese espacio de encuentro justamente es una misión de cuidarnos, ¿no? De aprender a cuidarnos, que es lo que también estamos perdiendo aquí en las ciudades. Sí, bueno, yo también les quiero compartir un número celular que van a ver ustedes también en el Facebook, pero quienes quieran ya ir tomando nota de este número celular para que, bueno, pregunten, para que las mamitas, eso, digan cómo hago para enviar a mis hijos. Y bueno, por ejemplo, la Karencilla ya le está aquí públicamente pidiendo. Y públicamente le decimos a ver la confianza que tiene. Sí, claro. Entonces, para Alexandra, por favor, comuníquese al 098-3485-081. 098-3485-081. O como decía también Diana, y Marcelo, ahí están los correos electrónicos pachafex, terminado en T, @gmail.com. Entonces enviamos mensajitos, puede ser a través del Facebook, puede ser a través del correo, del WhatsApp. Enterémonos, participemos. Sí. Les voy a mandar otro tema musical. Y bueno, ya regresamos pues también contándoles un poco más acerca de esta programación. Les adelanto alguito que me llama a mí mucho la atención, el Dragon Dreaming. Es una metodología, una herramienta muy importante de cómo ese dragón, soñar con ese dragón, pero que en sí, ¿qué simbolizan los dragones? ¿Qué simboliza ese sueño? Y cómo nuestros proyectos deben ser un proceso creativo con otras y otros. Entonces escuchemos este lindo tema musical y se llama El Derecho de las Aguas, en voz de Gloria Sarmiento, de Morona, Santiago. Gobierno de turno, por favor, escuchen el clamor de su pueblo. O la propuesta del pobre no es propuesta. Evitemos el derramamiento de sangre entre nuestros propios hermanos. No se puede dejar que nadie nos venga a contaminar. Hay mucha gente, los niñitos que se mueren en todo el mundo por la contaminación. Ecuatoriano, ya defiende tus derechos. Por nuestras aguas siempre vamos a luchar. Vamos unidos, Costa Sierra y los nativos, a derrotar que vienen a explotar. Vamos unidos, Costa Sierra y los nativos, a derrotar a los que vienen a explotar. Unidos, hermanos ecuatorianos, a defender nuestros derechos. Con valentía, aunque tengamos que morir, con valentía aunque tengamos que morir, como otros héroes que derramaron su sangre, sacrificaron su vida por el país, como otros héroes que derramaron su sangre, sacrificaron su vida por el país, como otros héroes que derramaron su sangre. Y bueno, ya que se nos ha estado terminando el tiempo tan corto, vamos a terminar con una invitación de cada uno de nosotros a este festival maravilloso. En realidad, desde mi parte, les invito a todos quienes nos están escuchando a que primero busquen los eventos en las redes sociales, segundo, se informen de cómo es la modalidad de cada uno de ellos, en qué aspecto a ustedes les interesaría involucrarse y aprender sobre todo, y buscar ahí con quién compartir. Por ejemplo, en mi caso yo voy a ir solito, así que si alguien quiere... ¿cómo que solito? Ya la Karen y con nosotras. Entonces... más ojalá, bien... Ojalá no se bajen de la camioneta. más bien diga que nos va a, que vamos a ir en grupo porque, por ejemplo, yo no sabría qué escoger. Entonces, sí, me encantaría mucho ir. Solo las dos. Entonces, listo, ya que... Así de bonita la vida, ya tengo compañeros. Sí, claro que sí. Entonces... Diana, ayúdanos con una invitación final para todos nuestros radioescuchas que hoy se han pegado al megáfono joven. Y bueno, invitados todos y todas. Bueno, como tú lo dijiste, digamos, el Pacha Fest es el evento central, 10, 11 y 12 de octubre. Pero a nivel nacional están alrededor de 30 eventos entre foros, ferias, seminarios, escuelas de jóvenes, de encuentro de mujeres... tuitazos relacionados con el tema de este debate tan fuerte que debemos empezar a generar en nuestro país, que es la defensa de nuestra soberanía alimentaria. Entonces, les hago esa invitación para que revisen, porque de pronto coincide y les interesa de pronto los eventos que se van a dar en la Flaxo, que se van a dar en la Universidad Central, va a haber en Pujilí, en Cuenca, en Imbabura, en Manabí va a haber un encuentro muy lindo de jóvenes, de escuelas de jóvenes. De pronto se animan y se van a otros y se van haciendo como esta caravana de acompañamiento a los encuentros. Y sin duda el Pacha Fest les espera, los jóvenes de Cubijí, de Cubijís les esperan y sobre todo a activar. O sea, que no vayamos solo a escuchar, sino a comprometernos a cambiar esta realidad en la que estamos viviendo y que nos está atormentando y que no está generando, que no se están cumpliendo las expectativas de los jóvenes, y los que tenemos que transformar son, no tenemos que esperar de nadie, nosotros somos los que tenemos que cambiar esta realidad. Así que les invitamos a revisar las páginas del Colectivo Agroecológico del Ecuador y entérense de todos los eventos y sobre todo del Pacha Fest. Bueno, yo también agradezco mucho a Marcelo por haber venido. ¿Cómo que crees que... ¿Qué mensaje, no? Para que se puedan estos grupos articular y animar. Claro, yo creo que es, bueno, preparen todas las maletas, sí. Hagamos el ejercicio de no llevar cosas plásticas. No vamos a llevar de la casa y dejar ahí la basura en Cubijilla, sino más bien al contrario, pensar en que es nuestra oportunidad de aprender este tema de no depender del plástico, de llevar nuestros propios utensilios, nuestros propios frascos, el cuidado hacia las demás personas. Y yo ya me voy solito. No, compañero, compañera. Vamos ahí, más bien en comunidad, ¿sí? A resolver. Alguien no conoce el terminal, cómo llegar a Riobamba, alguien no conoce cómo llegar a Cubijías, pues vamos a cuidarnos entre todos y todas. Me WhatsAppé. Y la otra, ya para cerrar, es que... confiemos, ¿no? Confiemos en las personas que vamos a estar allá. Hay una comunidad que nos espera con los brazos abiertos. Hay muchos sabores, hay muchas emociones, muchos conocimientos y mucho que contar nosotros también desde las experiencias propias. Entonces vamos a escucharnos y pues ahí seguro que nos vemos de ver allá. Y si nos conocemos y no nos conocemos, nos vemos de saludar y nos vemos de dar un fuerte abrazo. Yo les agradezco mucho, entonces, por haber venido y auguramos muchos éxitos y esperamos estar allá con Megáfono Joven y seguir apoyando desde la comunicación estos eventos. Con ustedes ya, Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Bueno, amigos y amigas, aquí como les iban diciendo la pañoleta, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? La pañoleta que dice, el buff, perdón, que dice Pacha Fest. vamos a estar sorteando por la página de Facebook, ya sabe, y el Instagram también, ¿no? Ya saben, entonces reposteamos la imagen del Pachafest y el comentario más hermoso sobre el tema que nosotros hablamos hoy tendrá esta querida, este el querido Pu. Presente. Y conmigo ha sido un gustazo estar con todos ustedes y para mí también, como siempre, un placer y un honor compartir con ustedes, amigos megafónicos. Brian Fabricio Sangucho Rocha se despide hasta el próximo domingo. Guarda esa palabra. A prueba de fuego nada nos detiene.